10:15 y lo prometido, está aquí Paula Español, economista, ella, directora de Radar, la consultora, que hizo un brillante trabajo, la otra vez estuvimos comentando, son dos materiales sobre coyuntura económica sectorial y otra que es específicamente coyuntura económica. Extra julio, ya estamos en agosto, seguramente hay algunos números que pueden haber variado, pero en lo central es de alguna manera este el registro documental de lo que implica la apertura indiscriminada de importaciones después de haber en los últimos años regulado, ¿no? Regulado todo lo que era el comercio exterior. Bueno, se repliega el Estado, hay regulación, se puede hacer prácticamente lo que quiera, digamos, pero esto tiene implicancias en la vida cotidiana. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo te va? Buenas ¿Qué noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto y equipo. ¿Cómo andan? Hoy escuchábamos y veíamos a una diputada Soria, que, bueno, interpelaba, ¿no?, a Marcos Peña con una manzana, y le decía que habían entrado 700.000 kilos de manzana chilena. Sabemos que aquí, en la región de Río Negro, se produce muy buena manzana, pero bueno, hay una cuestión de costos internos, etcétera. Digo, pero así, en varios rubros, hay un impacto real del ingreso de productos extranjeros, digamos, al mercado local. ¿Dónde es que se nota más, Paula? Bueno, el tema y un poco creo que a lo que apunta el informe y el análisis en general es que atraviesa todos los sectores. Cuando se habla de la administración del comercio se suele decir que aquellos sectores mano de obra intensivo son aquellos que por el costo laboral, bueno, no son realmente eficientes y entonces, bueno, obviamente la ropa que viene de Asia, etcétera, o los juguetes o el calzado va a ser más barato y entonces cuando uno desregule van a entrar esos productos. Lo pasa que lo que se pierde de vista cuando se dice, bueno, que el que sea competitivo compita y el resto que cierre, lo que se pierde de vista es que en un mundo sobreofertado como el que existe a día de hoy, con una crisis brasilera y que tiene una capacidad instalada fuertísima, muy cercana, y lo que digo, una capacidad instalada en China y en muchos países muy elevada, lo que sucede es que no es que solo se esté importando los clásicos sectores mano de obra intensiva, que son calzado, marroquinería, textiles, sino que empezamos a ver, y por eso esto es lo que nos llama la atención, el ingreso de muchos alimentos también. Y entonces empiezan desde los productos, como estamos viendo, digo manzanas, pero como zanahorias. En 10 años no importamos zanahorias, entraron 7 toneladas de zanahorias. Batatas, naranjas, que además las naranjas compiten con producciones regionales que están muy golpeadas. El doble de galletitas. Entonces, cuando también decimos, bueno, no es que tampoco somos competitivos en la producción de alimentos, queremos agregarle valor a los recursos naturales que tenemos, y tampoco. La carne aviar se multiplicó por 10. ¿Qué le sucede a la carne aviar? Nosotros decimos que queremos, digamos, subir en la cadena de valor y entonces pasar de proteína vegetal a proteína animal. Esa es una forma de agregarle valor a nuestros recursos naturales. Ahora bien, si nosotros le bajamos las retenciones al trigo y al maíz, entonces sube el costo de la producción de carne porcina y de carne aviar, y abrimos las importaciones y se multiplican por 10 las importaciones de carne aviar en 7 meses, entonces el sector productor de carne avícola, en el cual ha habido importantes inversiones en los últimos años, sufre esto. Entonces lo sufren los sectores sensibles, lo sufren los sectores de productores de alimentos, lo sufren los sectores de los electrodomésticos. Ya entraron casi 70.000 heladeras en estos 7 meses, más que todo el año pasado en conjunto. Veíamos recién los números del desempleo o cómo está golpeando una de las ciudades que más golpea es Rosario. Sí. Porque hay una industria metalmecánica, de heladeras y de digamos, diversos productos, incluso también de electrodomésticos, de textiles, etcétera. Bueno, muy fuerte, un entramado industrial importante que en Rosario le golpea. Y por último, y con esto cierro, también esto nos desbarata otro mito que es, sobre el que yo digo, vengo insistiendo bastante, que es si al campo le va bien, al resto de la industria le va bien y entonces va a traccionar. Entonces, efectivamente, si el agro le va, invierte, necesita más agroquímicos y herbicidas, necesita más tractores, va a comprar más y entonces va a traccionar todo el entramado productivo. Y no es así. No alcanza. Pero no es que no solo no alcanza, sino que si al campo le va bien, va a invertir, en el mejor de los casos, hablando del campo de manera general, sí, no de las economías regionales que no les está yendo tan bien, pero si al complejo oleaginoso le va bien y compra más tractores y pone más herbicidas, no quiere decir que eso vaya a ser nacional, porque ellos lo que necesitan es su tractor o su agroquímico. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? Que está subiendo la importación de agroquímicos, que hay producción nacional, y que está subiendo la producción de tractores. Digo, y sin ir más lejos, y con este ejemplo, que a mí me parece, o sea, muy gráfico. No compran en el mercado local. compran una parte, pero importan una parte muy importante. Entonces, ¿qué es lo que hace que el campo traccione? No es quitarle las retenciones. Eso no es lo que hace que al campo le vaya bien y traccione todo el resto del entramado productivo. Lo que hace que eso suceda es que haya un proyecto, digamos, un modelo industrialista que promocione la industria, que la cuide y que la fomente. Porque si no, lo que nos pasa es que en los 10 años de los 90, el agro, la producción de granos, subió en millones de toneladas, un casi 80%, o sea, creció, y la producción de tractores nacionales pasó de 4.300 por año a menos de 100 por año en el 2001, ¿no? Entonces, claro. Y en los 10 años subsiguientes, que nosotros conocimos que había un proyecto que promocionaba la industria y que la traccionaba, pasamos de 100 tractores a 4.900 de nuevo. Y el agro creció exactamente la misma cantidad en los 10 años. Hoy estábamos escuchando al comienzo del programa algo que dijo Mauricio Macri en relación al empleo, ¿no? Que solamente el 40% de la masa laboral argentina tiene empleo, que el resto en realidad es una especie de empleo ficticio, que está vinculado al empleo público, hay 700.000 personas. Las políticas que está aplicando el macrismo en estos 8 meses, ¿destruyen el empleo o lo generan? Digo, me imagino yo que cuando está entrando una heladera brasilera, le estamos dando trabajo a los brasileros, no necesariamente a los argentinos. ¿Hay ejemplos así de fábricas, de empresas privadas, con empleo privado, que se hayan destruido en estos meses? Pero sin dudas, hay todo un debate sobre cuál era el porcentaje previo, cuál no era, pero hay un dato que es muy concreto, digo, y que no hay, ni siquiera llega hasta hoy, pero el SIPA, que es el sistema que contabiliza el trabajo, además registrado, en los primeros 5 meses dio una destrucción de casi 110.000 puestos de trabajo. Solo en los primeros 5 meses. Si hoy le sumamos a eso que el EMAE, que es el indicador de actividad, que después de tantos meses de no existir, se dio hoy y da para junio una caída del 4.3%, o sea, tenemos los primeros 5 meses de destrucción de por lo menos 110.000 puestos de trabajo. Los 3 meses que siguieron, o por lo menos los 2 que siguen ahora, que son junio y julio, julio siguió la caída y junio ya el propio INDEC da una caída tan fuerte. Por lo cual, con solo extender la caída que hubo, sin hablar de por eso, de estadísticas, de estimaciones, es el SIPA, que además lo dejaron de publicar ahora. Ya estamos en empleos registrados en una destrucción de por lo menos 150.000 a 200.000 puestos de trabajo registrados. A eso se atan los no, digamos, faltan los no registrados, que en general son siempre los primeros que se caen, más el empleo público, que también ha tenido una destrucción importante. Agarremos el conjunto y entonces es evidente que el conjunto de políticas que destruye la capacidad productiva, que genera una baja en la capacidad de consumo y de demanda interna, que hace que las pymes no tengan demanda, con una devaluación fuertísima que además impactó en los costos de las empresas, un costo financiero que estuvo por las nubes y sigue. Bueno, sin duda es una tormenta perfecta a la que se le suma el incremento de las importaciones. ¿Tenemos casos así de provincias donde empresas muy importantes hayan despedido personal a partir de esta política? Bueno, hay muchísimas provincias y muchísimos sectores. Digo, tenemos desde la automotriz, que está, digamos, que ha empezado a importar fuertemente y tenemos suspensiones en algunas empresas hasta fin de año. Sino también hay casos importantes a tener presente que uno pierde de vista, porque yo no me canso de decir, porque ya me pasó en discusiones con economistas, que es... las importaciones de consumo son un punto más, un punto menos, representan, viste, los economistas nos gusta hablar de puntos. Si yo digo punto más, punto menos, son 2.000, 3.000, 4.000 personas, son familias. Y entonces tenemos casos, o sea, tanto en Misiones como en San Juan, perdón. No, no es en San Juan, me estoy equivocando, no quiero dar mal. En La Rioja, perdón. En esas dos provincias, el primer empleador es un productor de calzado, que en cada uno tiene entre 1.000 y 1.500 empleados. En Catamarca lo mismo. En Santiago del Estero, el segundo empleador privado es un productor de sábanas y toallas, de ropa de cama. La ropa de cama subió un 80% en todos estos meses. Tenemos más ropa de cama importada, deja de producirse en estas provincias. Lo mismo sucede con muchísimas, digamos, pueblos o ciudades pequeñas de la provincia de Buenos Aires o incluso de Córdoba y de Santa Fe, en la cual tenemos, y no me canso de dar el ejemplo, la empresa, una empresa importantísima de tractores nacionales recuperada, que quebró en el 2001, después de 30 años de existencia por las políticas previas, es una empresa que tiene de entre 500 y 600 empleados en una ciudad que se llama Las Varillas, que tiene 18.000. Bueno, imagínense si esa empresa, en vez de ir hacia adelante como estaba haciendo ahora, que está empezando a producir maquinaria vial, que dicho sea de paso, la Argentina importa toda la maquinaria vial de obras y construcción. Por lo cual, imagínense el espacio que hay para sustituir y empezar a tener esa producción. Ahora, por supuesto que ahora no va a suceder si se puede importar. Estamos escuchando a Paula Español, un brillante trabajo que tiene que ver, bueno, con la situación económica en general, en particular con el tema del comercio exterior y cómo impacta en vida cotidiana en nuestra querida República Argentina. Don Diego Colombro, usted quería preguntar algo. Sí, porque hay otro mito urbano, digamos, en materia de importaciones, que tiene que ver con que cuando ingresan esos productos, bajan los precios. Esa es una mentira total y en este caso no se aplicó, no ocurrió. No ocurrió porque es una mentira en el corto plazo, en el mediano y largo plazo. Una vez que uno destruye una capacidad productiva importante, que los empresarios ya están absolutamente acogotados y cada vez son menos, en el tiempo podría ser efectivo, pero a un costo muy elevado. Pero lo que sucede es, porque la discusión es, en estos 6 meses se abrieron las importaciones, hay muchísima más indumentaria. ¿Alguien vio que bajen los precios de los jeans? No, porque además hay otro debate con los jeans, con la naranja y con las manzanas que lo estamos viendo ahora, que es el precio de los productos no solo tiene que ver con su costo de producción, claro, sino con una parte importante de la distribución. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces los mismos que importan son los que venden. ¿Y qué hacen? ¿Bajan los precios? No, se quedan con la rentabilidad de importar a un menor precio. Entonces, hay que desmitificar que en base a la importación van a bajar los precios, por lo menos en un corto plazo. Lo que hacemos es incrementar la rentabilidad de aquel que importó, que muchas veces es el que vende y que distribuye. Uh-huh. A ver, entre los rubros que mencionamos, bueno, la cuestión frutihortícola, la cuestión, a ver, de línea blanca, ¿no? También, no son solamente heladeras, digo, también lavarropas. Hay uno que es interesante, que yo marco siempre, que es el lavavajillas. Y a mí me parece que es un caso importante porque es una empresa que ha hecho una inversión importante en los últimos 2 años para empezar a producir lavavajillas, porque la Argentina tiene un potencial muy grande en esa producción, porque todavía no se ha consumido, o sea, los hogares pueden consumir mucho más lavavajillas de lo que hacen hasta ahora. Entonces se decidió hacer la inversión porque no había ninguna producción nacional. Bueno, ahora se multiplicó por 120% en estos 7 meses la importación de lavavajillas. Bueno, la empresa que hizo la importación va a estar en problemas. Y esto, insisto, en todos los sectores que podamos ver, sectores mano de obra intensivo, sectores capital intensivo, porque el mismo problema están teniendo, para no abundar en números, pero la competencia internacional está llegando a equipamiento eléctrico, autopartes. Uh-huh. Estamos escuchando de autopartistas que ante la competencia también están empezando a cerrar las puertas. Siderurgia, tenemos nuestros principales productores de tubos, también una situación complicada cuando tienen que competir con China. Entonces, lo que digo es, si solo vamos a dejar en pie, en este contexto mundial, aquellos sectores que son competitivos ante una apertura absoluta y además una apertura ingenua, porque no hay país que sea, digamos, que sea realmente aperturista, y menos aún con los alimentos, porque ese, uh-huh, es otro capítulo. Veamos el proteccionismo de los alimentos que existe en el mundo. Pero digo, si solo vamos a dejar los sectores que son realmente competitivos, cerramos la industria, cerramos la economía y nos dedicamos a hacer soja. Claro, y hacemos un país de 10 millones, 15 millones, sí, de personas. No parece ser un país muy viable. Le sobra demasiada gente a ese país, me parece. Sobra un poco. A mí me sorprende un poco porque, bueno, lo explicas muy bien. En general, nosotros hoy estamos presos de un discurso medio maniático en términos económicos, donde se nos presenta como algo bueno lo que realmente es perjudicial, ¿no? Insisto en esto, que cuando lo escuchábamos a Peña, yo quiero vivir en el país que dice Peña, porque el país real de todos los días no tiene nada que ver con lo que dice. Ahora, hoy fue a defender políticas que han generado hasta el momento, la verdad, bastante destrucción, y que rompe con la lógica de los últimos 12 años. Yo no sé, me imagino el tipo que invirtió, compró maquinaria, está endeudado porque la está pagando todavía, porque quería vender en el mercado interno, bueno, lavavajillas, decías vos, ¿no? Y que ahora le abren todo y que te entran de afuera lavavajillas. ¿Qué hace? El tipo es un suicidio productivo lo que está ocurriendo también. No, sin dudas hay toda una capacidad instalada que se va a destruir, y además el problema de generar este tipo de políticas, porque uno puede pensar, hay sectores que quieren, ellos les gusta la palabra reconversión. Bueno, pensémosla, pero las reconversiones de cualquier país llevan años y, si se quiere, décadas. Ah, no, acá son culminantes. Entonces, si la solución para mejorar, para sanar al enfermo es matarlo, bueno, es una solución. Fiebre no va a tener más. No, por supuesto. Entonces, lo que digo es, hay que tener procesos, y además eso genera empleo, genera capacidad, genera actividad en un mundo que, insisto, es muy complejo hoy, y nos quieren hacer creer que el resto del mundo es aperturista, es competitivo, y está además esperando que nosotros le exportemos. Y ese es otro mito que se está cayendo. No está esperando que nosotros nos exportemos. Cayeron 11% las exportaciones de manufactura de origen industrial, por lo cual la industria no es que se benefició con esta supuesta devaluación, que era el gran problema de la Argentina. Y luego de la liquidación de productos primarios, tampoco tenemos todas las economías regionales están teniendo problemas para exportar. Entonces, uh-huh, las soluciones simples a los problemas como nos quieren plantear, no existe. A ver, yo hoy estaba recogiendo con algunas fuentes empresarias un gran malestar, incluso con el gobierno de Mauricio Macri. Uno puede suponer que este bloque empresario, digamos, el que de alguna manera apoyó a Cambiemos, o por lo menos le dio sostén financiero, económico, a través de sus propios medios, digamos, los medios hegemónicos, pero hay un gran malestar, como que no termina de conformar a nadie. Por ejemplo, algunas cuestiones vinculadas a recién hablar de los caños, ¿no? Digo, no sé si Pablo Roca está contento con lo que está sucediendo. Ahora, hizo lo imposible para que sucediera. Hay muchos sectores industriales, pero digo, la verdad que a veces tratar de entender eso es más complejo y daría hasta para otra charla. Hay un texto muy interesante de Diamant, que además era un empresario, pero que tiene escrito sobre economía, y que en un momento decía, en el año 72, es uno de sus escritos, y decía, el problema de que los empresarios defiendan políticas que los terminen perjudicando casi más por una cuestión ideológica, y lo planteé en la introducción de un texto, y uno también se podría plantear muchas posiciones de los industrialistas, en los 90. Sí, está. ¿Defendían la convertibilidad? ¿Cómo se llama Diamant de nombre? Marcelo Diamant. ¿Y el libro, te acordás el nombre? No, porque este es un paper que damos en la facultad, pero tiene muchísimas. Bien. Después se los mando, pues es interesante. Lo vamos a conseguir, a ver si entendemos un poco. Ese fue el top de las 10 de la noche. No se vayan, porque cuando volvemos del Noti seguimos hablando con Pablo Español. La editorial va a ir 10:15. Así que vamos a noticiero y cuando volvemos seguimos hablando de economía, algo que nos está empezando a apasionar, pero básicamente porque en vida cotidiana nos está impactando fuertemente. Presenta Amargos Marolio. Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 22, un minuto, temperatura 16 grados 7 décimas, la humedad 66%. Marcos Peña ratificó ante la prensa que el gobierno prepara un proyecto para modificar el impuesto a las ganancias. El jefe de gabinete lo hizo al retirarse del Congreso, donde expuso su informe de gestión en diputados. Móvil del Plata. Después de 8 horas terminó la exposición del jefe de gabinete, Marcos Peña, frente a los diputados nacionales en el Congreso de la Nación, donde se habló de todo, y después de esto hubo una mini rueda de prensa donde también respondió las preguntas de los periodistas, habló de jubilación, de índices de desocupación y también se refirió al tema del impuesto a las ganancias, reiterando que a partir de septiembre se espera que el gobierno nacional presente un proyecto para modificar este impuesto. Ratificar lo que nos comprometimos, que este año parlamentario se sancione una nueva escala y una nueva estructura mínimo no imponible para que se implemente a partir de 2017. Seguimos trabajando en la construcción de consensos sobre el tema y aspiramos que en septiembre, más o menos al mismo tiempo que la presentación presupuestaria, podamos presentar un proyecto que ayude en ese sentido. Desde el Congreso de la Nación, Nicolás Trinchero, Radio Noticias del Plata. Barrios de Pie aclaró que no tuvo nada que ver con el corte de esta tarde en la autopista Buenos Aires-La Plata. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había difundido un comunicado advirtiendo que denunciaría penalmente a esa agrupación y a los integrantes de la Aníbal Verón por el piquete e incidentes en la autovía. Pero Barrios de Pie es el movimiento que acampó hasta anoche de manera pacífica frente al Ministerio de Trabajo para pedir la inclusión en programas sociales. Internacional. Finalmente, el gobierno de Colombia y las FARC firmaron la paz. Las delegaciones que encabezaron las negociaciones en Cuba durante 4 años terminaron la gestión y llegaron a un acuerdo. Ahora el presidente colombiano enviará el documento al Congreso de su país para que convoque a un plebiscito con el fin de ratificar la conciliación con la guerrilla. Juan Manuel Santos así realizaba el histórico anuncio. Colombianos, hoy me dirijo a ustedes con una profunda emoción, con gran alegría. Hoy comienza el fin del sufrimiento, el dolor, la tragedia, la guerra. Hoy, 24 de agosto del año 2016... podemos decir que esa esperanza nacional se ha vuelto realidad. Hemos alcanzado un acuerdo final, completo, definitivo, para poner fin al conflicto armado con las FARC. Deportes. Fútbol. Copa Sudamericana. Estudiantes y Belgrano de Córdoba juegan por la primera fase en La Plata. Al promediar el primer tiempo, igualan sin goles. En Buenos Aires la temperatura 16 grados 7 décimas, la humedad 66%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con Minicosto. Fideos Marolios emolados por medio kilo, 8,99. Mayonesa Molto Doy Pack, 482 gramos, 17,50. Pañal Baby Sec Ultra Standard Pack, 8, 9, 10 y 11 unidades, 32,99. Es válido para la República Argentina hasta el 4/9/2016. Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Tu casa. de 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Soy Estela de Barracas, yo trabajé muchos años en Atucha 2, donde también mordisqueaba Macri con la empresa Yexa, y es verdad que él no necesitaba despertador porque su empleo lo hacía con mucha pasión y llegaba a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, y viste, cuando uno trabaja así con pasión como el presidente, no necesita despertador, por ejemplo, para joder a la gente. Es verdad, no es que es mentiroso Macri, ¿eh? Él vive en su propia burbuja, chau. Roberto, el objetivo de Macri es que la desocupación pase los dos dígitos, ¿no? Que esté entre un 2 y un 13. A Macri no le sirve, ni a este gobierno le sirve, la desocupación que dejó Cristina de 5,6%, algo por ahí, no menor de 6. ¿Por qué no le cierran los números? Porque este gobierno no hubiese querido nunca que existan las paritarias. Las paritarias es otra pesada herencia que le dejó el kirchnerismo. Acordate lo que dijo Padgay en el verano. Los laburantes, los trabajadores, tienen que cuidar sus puestos de trabajo en vez de pelear las paritarias. Yo entender eso, ¿no es cierto? Para que los laburantes no peleen tanto las paritarias por miedo a quedar sin laburo, como dijo Pragay en el verano. Le mando un abrazo. Buenas noches. Para Caballero Nocturno habla Viviana de Remedios de Escalada, partido de Lanús. Para reiterar que nuevamente ha sido agraviado el mural de Milagro Sala. Está ubicado en la plaza entre Hipólito Yrigoyen y Lugones. Es la segunda vez que lo hacen. Estamos en un municipio absolutamente policial. Lamentablemente, el grupo de arte de Colina el sábado trabajó toda la mañana y hoy, miércoles, el rostro de Milagro Sala apareció totalmente borrado. Vamos a eso, haz un estado policial, con ciudadanos absolutamente controlados, y esto depende de nosotros. Muchas gracias, gracias por la información, gracias por comunicarse, ¿sí?, con nosotros. Estábamos aquí, antes de irnos a la noti, con Paula Español. Ella es economista, es la directora de la consultora Radar. Nos está abriendo los ojos, nos está abriendo los ojos con un montón de números que están vinculados a la apertura de importaciones, como no se vivió en los últimos 12 años, ¿no? Bueno, y el impacto, como decíamos, ¿no?, cómo eso se traduce en el empleo, en la cuestión del salario también, y estas inconsistencias, ¿no?, que uno viene observando en materia económica, que apuntan a lo que se denominaba la tormenta perfecta. Teníamos por ahí el nombre del libro de Diana. Es un libro, es un trabajo que damos en la facultad, ahora me lo mandaron, se llama La estructura productiva desequilibrada de la Argentina y el tipo de cambio. O sea, perfecto. Estructura productiva y tipo de cambio, dos cosas que van de la mano. Mirá vos, bueno, impresionante, así que anótenlo, que lo quiera leer. Yo creo que estos años vamos a hablar mucho de economía, tengo esa impresión, que se va a hablar muchísimo de economía. A mí me encanta, te imaginas. A mí me preocupa que hayamos hablado poco, en realidad. Antes. Y sí. Antes hablamos poco. Porque tenemos que andar desmantelando mitos, que me parece de lo más importante, para tratar de entrar en el sentido común de una sociedad que efectivamente, digamos, para decirlo muy amablemente, acepta de manera demasiado pasiva algunas cosas que evidentemente son castillo de naipes. A ver, Paula, solo una cosita breve con relación a los mitos del desarrollo, porque creo que también es importante, porque con este mito del agro también está el mito de que si somos un país con recursos naturales, entonces vamos a ser un país desarrollado, y te ponen el ejemplo de hoy lo dijo Macri, Australia, Canadá, digo, Nueva Zelanda, o incluso los países nórdicos, los escandinavos, Noruega, Finlandia, uh-huh, que son países desarrollados. Y si se van a fijar en esos países son desarrollados, no porque tienen solo minería, además de que tienen igual per cápita de 4, 5 a 10 veces la cantidad de recursos naturales per cápita que tenemos nosotros. Por lo cual, para empezar, si vos tenés mucho más recursos naturales per cápita, podemos discutirlo. Pero además, esos países han desarrollado, por ejemplo, Finlandia, tiene la maquinaria más importante de explotación de la industria forestal. Entonces, su riqueza y su nivel de desarrollo, porque a los países, digamos, a los economistas les gusta hablar de estos países, esos países son desarrollados porque tienen la maquinaria para trabajar los recursos naturales. No solo puede tener recursos naturales. Es más, estuve leyendo que Finlandia, la mayor cantidad de plantación de árboles en realidad ahora la tiene en el exterior. Y lo que tiene en Finlandia son las máquinas, los químicos, la electrónica y los aserraderos. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Por eso yo vuelvo bastante a esta idea de el herbicida, la maquinaria agrícola, las semillas, porque es lo que viene alrededor de la explotación de los recursos naturales los que nos puede hacer un país desarrollado. Por supuesto que esto es una cosa más conceptual y nosotros en la consultora Radar lo que estamos tratando de analizar mucho más, digamos, en detalle es lo que está sucediendo en la coyuntura industrial, que a veces se pierde de vista porque a los economistas les parece más divertido hablar de tipo de cambio, inflación, balance balance de pagos, y entonces se olvidan de la industria, del empleo, de la gente, digamos, de lo que hay realmente en la maquinaria y lo que en definitiva para nosotros tracciona el desarrollo productivo y el desarrollo de un país. A ver, muy interesante, insisto, la economía para la mayoría sigue siendo un lenguaje inabordable, casi inaccesible, y sin embargo está presente absolutamente todos los días en las cosas, en las decisiones que tomamos o en las decisiones que nos hacen tomar también. A ver, en los últimos 10 años hubo, sobre todo en el último periodo, una administración de todo lo que fue el comercio exterior que dio resultados. Ahora, ¿por qué esos resultados se han conocido poco o no han sido tan divulgados? Finalmente los grupos empresariales habían entendido algo o no habían entendido nada. ¿Cómo viviste vos esa etapa en la que, bueno, para importar algo tenían que justificar para qué era, digamos, dar explicaciones, un Estado que intervenía, en contraste con lo que hoy ocurre, ¿no? Sin duda es un contraste importante. Quizás no se difundió todo lo que hubiéramos querido porque justamente nosotros teníamos, a partir de la existencia de la Administración de Comercio, tenemos un panel en el OMC, que yo siempre digo que es como la Corte Suprema del Libre Comercio, ¿no? En la Corte Suprema del Libre Comercio se presentan casos en los que los países sienten que no se está respetando el libre comercio y van y lo presentan en esta Corte Suprema. Sí. Y eso, nosotros teníamos un caso en el cual decían que estábamos violando las reglas básicas del libre comercio porque lo estábamos administrando. Sí. Por supuesto, era cierto. Ahora, el problema es, ¿qué hacen los otros países? Porque a nosotros nos penalizan porque estábamos administrando el comercio y quizá lo estábamos haciendo de una manera mucho más clara, que es entra o no entra. Pero cuando uno empieza a ver cuáles son todo el resto de los países, por más del 50% de las, digamos, de los juicios que hay en la OMC por no respetar el libre comercio, se les han hecho a Japón, Europa y Estados Unidos, que eran los que nos estaban demandando a nosotros. O sea, esos tienen más casos. Y además, digo, tienen casos que te podrían preguntar a los ecuatorianos con las bananas o a los brasileros con el algodón, que llevan 10 años y no logran, digamos, poder venderle a Estados Unidos esos productos, o nosotros, bueno, con los limones o con la carne, que van poniendo infinidad de barreras e incluso barreras arancelarias. El nivel de aranceles efectivos que hay al arroz en Japón, a los lácteos en Europa, etcétera, son altísimos. Uh-huh. Entonces, lo que sucede es que ellos encuentran las formas de ser absolutamente proteccionistas. Cuando además nos cuesta mucho más a nosotros llevar los juicios a la OMC de lo que a ellos les cuesta a nosotros. Entonces, el tema era, nosotros estábamos llevando a la Administración del Comercio para sustituir selectivamente los productos. No era que hay que producir todo. Tratábamos de producir aquellos sectores o aquellos, digamos, nichos en los que pensábamos que podíamos tener mayor productividad o que generaban empleo y que uno, digamos, tenía intención, claro, de cuidar, priorizando protección de bienes finales y materia prima si no producimos. No, o sea, había toda una lógica de administración del comercio que, por supuesto, a los países que, digamos, prefieren el libre cambio no les gusta, y por eso tuvimos problemas y nos hubiera gustado difundirlo más, pero bueno, lo hacemos ahora. Bueno, siempre hay tiempo. A ver, antes de que te vayas, a ver si vos entendiste algo, si nos podés explicar a nosotros qué hicieron con el tema de las tarifas. Bueno, hicieron un tarifazo, hicieron algo, digo, evidentemente. Aparte del palazo, digamos, algo así. Yo digo, ¿pero qué quisieron hacer? ¿O qué es lo que están queriendo hacer? Es que en definitiva tiene que ver con la concepción de ellos, que cuál era el mayor problema de la Argentina, el mayor problema de la Argentina, no el empleo, la inversión en ciencia y tecnología, el mayor problema y absoluto era la inflación, que además estaba desacelerando y que ahora, en base a una recesión fenomenal, están acercándose a los niveles de inflación mensuales que había hace un año, sin haber provocado el descalabro económico que provocaron. ¿Cuál es el origen de la inflación, el mayor problema? El déficit fiscal. ¿Qué hay que hacer para bajar el déficit fiscal? Más allá de que después decíamos bajar las retenciones, entonces bajamos otros ingresos. ¿Pero qué se necesitaba? Bajar los subsidios, porque era una parte importante de la inversión, el gasto público. Entonces, ese era el objetivo inicial. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿De qué manera? Por supuesto, evidentemente no lo hicieron de una manera ni pensada, ni, porque aparte le habían dicho a la sociedad que había que hacerlo, y lo iban a hacer, y evidentemente lo hicieron de una manera brutal, sin tener en cuenta el impacto económico que se iba a tener en conjunto con todo el resto de las políticas, pero porque querían bajar el déficit público, que es el único problema que tenía la Argentina. Parece mentira, ¿no?, que algo tan complejo se pueda contar de una manera tan sencilla. Pablo, vos una última, ¿eh?, porque se tiene que ir. Sí, cuarto se tiene que ir. En función de la experiencia, ¿no?, que ha tenido Pablo Español en la gestión del Ministerio de Economía en el sector del comercio exterior, ¿cuánto tiempo lleva restituir ese entramado de protección? Y no solamente lo planteo en términos de la práctica de los actores propios de la producción que vuelvan efectivamente a reconstituirse después de haber perdido todo cuando se abre, como estaba contando recién, sino también en términos políticos. Digo, tenés que sentarlo con los tipos, tenés que explicarles, convencerles y que se alineen. ¿Cuánto tiempo lleva reconstruir esto que en 6 meses se ha destrozado así? Yo creo que es la reconstrucción no solo de, digamos, del sector productivo, de una política que uno la va aprehendiendo, o sea, se va compartiendo y se va implementando, sino además en que no empiecen el camino que ya conocemos de destrucción del Estado, porque además para implementar este tipo de políticas lo que se necesita es un Estado inteligente. Digo, yo había logrado tener en mi equipo, afortunadamente, y que algunos trabajan conmigo en la consultora, ingenieros, estudiantes de ingeniería. ¿Por qué? Porque para llevar adelante una administración del comercio y una política industrial, para poner un ejemplo muy cercano, uno necesita tener ingenieros, porque si no se te sientan los de la empresa y, como uno, el economista, toca de oído muchas cosas, no sabe efectivamente qué es lo que nos están diciendo cuando nos hablan. Entonces, formar un equipo que conozca el sector productivo, que conozca las empresas, que conozca el comercio internacional y que, complementado con ingenieros, con abogados, todo ese entramado institucional desde el Estado se construye en años, y de la misma manera que se destruye el sector productivo rápidamente, se destruye el Estado como se destruyó mi equipo en 2 meses. Con todas sus capacidades, digamos, ¿no?, aprendidas en ese tiempo. Yo creo igual, de todos modos, que esto va a ser un aprendizaje duro, pero me parece que también en esa última etapa del gobierno se forjaron algunos funcionarios, cuadros, me parece que eso es indispensable cuando uno está pensando en el mediano plazo, ¿no?, o corto o el mediano plazo. Y bueno, creo que es un capital social también, ¿no? Y bueno, yo siempre le decía igual a algunos empresarios que estaban contentos, digo, ustedes sonríen, pero miren, si nosotros somos relativamente jóvenes, o sea que tarde o temprano nos vamos a volver a ver. Tarde o temprano nos vamos a volver a ver. Vamos a volver. Gracias, Paula. Paula España estuvo con nosotros.